Desde chico mi sueño siempre fue ser intendente y conducir los destinos de mi pueblo. El 25 de mayo del año 2003, cuando asume Néstor, lo escuché y en cada palabra me vi reflejado. De la misma manera que él quería cuidar al pueblo argentino, quería cuidar yo al pueblo de Telén. Néstor es eso, Néstor es pueblo.